en la salida, en el municipio, y ahora le toca el turno, ya me ven y no quieren saber nada los chicos, pero bueno, acá Mario Civalieri me refiero, gentilmente se presta a conversar con nosotros. Buenos días, Mario, muchas gracias. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Mario, conclusiones rápidas, si es que ya las hicieron, supongo que sí, al menos en forma individual, de la victoria de ayer fundamentalmente y, bueno, el resultado ya a nivel país. Bueno, primero me refiero a lo local, un triunfo esperado, pero abultado, digamos que por ahí, digamos, excede un poco nuestras previsiones, y creo que es un justo premio a una trayectoria de mucho trabajo y de mucha transformación en Tandil, que fue llevada a cabo por un equipo liderado por un intendente como Miguel, y la gente volvió a apostar, digamos, por la previsibilidad y a votar un poco con los datos a la vista, ¿no? Esta cuestión que se decía durante la campaña, mirenle la cara a Tandil, esta cuestión de sentir que nuestra ciudad ha adquirido un grado de desarrollo tal que es visualizada como modelo, no puede dejar de alguna manera de comparecerse con la opinión de la gente en el voto. Y bueno, esto creo que fue definitivamente lo que pasó. Y lo otro, bueno, a nivel nacional, más allá de que todavía estamos analizando, porque vamos anoche muy tarde, así que hoy estamos un poco leyendo, con obviamente muchas sorpresas, digamos una elección muy importante de Milei, que en realidad, digamos, supera a los espacios más estructurados de la política, digamos, tanto al Frente de Todos como a Juntos por el Cambio, y se marca un camino de trabajo. Obviamente nuestro espacio, nosotros como integrantes del espacio Juntos, vamos a tratar obviamente de trabajar para revertir, para consolidar la propuesta. Sabemos que de la PASO a la general va a haber más votantes y habrá que tratar de operar sobre ese nuevo universo y sobre el que ya votó para tratar de reflejar las propuestas. Pero bueno, de todas maneras, hay que respetar el resultado de las urnas y un llamado de atención del pueblo de la nación a muchos errores que han cometido la política. Yo creo que los espacios dominantes de la política se han dedicado más a las pujas intestinas de cada uno de los espacios que a proponer coherentemente llevar una propuesta seductora, y bueno, eso por ahí se paga en las urnas. Así que bueno, ahora habrá que repasar los errores que se han cometido y tratar de, obviamente, replantear el camino. Y ahora, a nivel local, para volver aquí a Tandil, se aproxima, no sé cuándo será, cuándo tienen pensado reunirse con los adversarios políticos de la interna para definir nuevamente, pero ya definitivamente, una lista para el mes de octubre. Sí, la lista, digamos, bueno, la lista va a quedar básicamente conformada por el resultado de la elección, ¿cierto? Esto es medio automático, pero claramente, supongo que en estos días, digamos, bueno, de campaña, la mesa de campaña va a definir algunas reuniones. De hecho, ya se habían mantenido buenas conversaciones con los otros espacios para ir organizando algunos tramos de del camino previo, ¿no? Y bueno, supongo que vamos a transitar una campaña tranquila, como fue la anterior. A mí me tocó en el 2021, después de una PASO, también integrar la lista con otros actores, y hicimos una buena campaña de diálogo razonable. Así que no espero otra cosa. Creo que, digamos, todos tenemos una mirada parecida a los distintos actores del espacio de Juntos de lo que queremos para Tandil, así que bueno, supongo que va a ser sencillo, digamos, trabajar el camino que viene. ¿Se relaja el lunguismo a partir de ahora hasta octubre, ya formando la lista, como vos bien decís, a partir de los resultados de las elecciones, o hay cosas que todavía faltaría definir? No, yo no creo de ninguna manera que se relaje, mucho más conociendo al intendente. Yo creo que el intendente ya está pensando en el 10 de diciembre y en un nuevo periodo de gobierno. Ya debe estar imaginando cuestiones que obviamente todavía no se conversan, pero ya lo ha dicho, que él plantea algunas modificaciones, digamos, en su equipo de gobierno, que me parece que son razonables, que llegarán, que las va a meditar. Así que bueno, no creo que nadie se relaje en esto, al contrario, creo que prontamente va a haber tiempo para empezar a debatir estas cuestiones, que obviamente van a estar en manos del intendente, porque es un poco el responsable del departamento ejecutivo, el que va a plantear, digamos, cómo va a ir tomando las decisiones. Y bueno, obviamente está convalidado para hacerlo, así que no creo que haya tiempo de relajar mucho. Muchachos. Saludarlo a Mario y consultarle si, bueno, se ve ya con claridad que en octubre va a ser una elección de tercios en Tandil. Y bueno, aparentemente el resultado de ayer marca que por ahí vamos en ese camino. Hay que pensar también que, como ocurre normalmente en el paso, como se ha hecho en el trayecto de la PASO y la general, la incorporación de más votantes, ayer votó alrededor del 70, bueno, posiblemente vote cerca del 77, 78 u 80%, y bueno, esos son 10.000 votantes más para Tandil, así que bueno, esa incorporación de votantes puede producir alguna modificación en el escenario actual. El otro tema, bueno, las campañas de cara a los comicios generales, donde en realidad se reagrupan votos, digamos, de las distintas fuerzas que compitieron, que algunas ya no compiten o que tienen menos posibilidades. Así que, bueno, puede haber un reacomodamiento. Yo creo, sinceramente, que nuestro espacio va a conservar la potencia electoral que marcó ayer en las PASO, lo cual nos permitiría tener la expectativa de poder triunfar, y yo creo que de confianza en trabajar todos esos votantes que no fueron ayer y que van a ir y que también nos respalden mayoritariamente con su compañía y con su voto, ¿no? El rival a mirar, digamos, en la próxima elección es el kirchnerismo, Unión por la Patria, de Rogelio Iparraguirre, o hay que poner la lupa sobre Santa Marina por este contexto nacional, ¿no?, de marea violeta. A ver, nada, una opinión preliminar, sin demasiado tiempo para el análisis. Yo creo que la elección del Frente de Todos me parece que es medio previsible, y no lo es tanto lo que va a ocurrir con el espacio, digamos, de Milei, en particular a nivel local de Gonzalo Santamarina, que también era una persona que hay que reconocer, venía trabajando y venía caminando para hacer conocer su propuesta, ¿no? De todas maneras, creo que el haber estado incluido en la boleta Milei favoreció las expectativas de Gonzalo y eso le permitió hacer una muy buena elección. Creo que me da las dos cosas, creo que este escenario de tercios, yo confío en que nuestra trayectoria, digamos, electoral y de gobierno convalide. Yo creo que en las elecciones ejecutivas Tandil, por lo que le decía antes a Rubén, digamos, vota previsibilidad, porque Tandil tiene un electorado que es prudente. Cuando uno camina, yo he caminado en esta campaña, he repartido boletas, y tiene una mirada de mucho apoyo al gobierno, digamos. Es realmente llamativo que después de tanto tiempo, eso que dicen las encuestas de que hay un 70 o 75% de aprobación, uno lo ve en la calle, por más que camine, en el lugar que camine. Así que bueno, confiamos que ese apoyo nos va a permitir nuevamente triunfar y enhebrar un nuevo periodo de gobierno que nos espera con grandes transformaciones, propuestas en marcha muy importantes, algunas vinculadas al tema relleno sanitario, urbano, bueno, a través de la usina en algunos proyectos de avanzada. Así que yo creo que hay cosas por resolver y creo que la gente va a seguir acompañando. Además, Mario, por ahí algo que uno, hablando con la gente, que obviamente fue protagonista de la votación ayer, a ver, con conocidos obviamente, o con gente que uno cruza en la calle y que por en algún momento sale la charla sobre lo que fue la elección, tanto ayer, bien tarde por la noche, hoy antes de venir para la radio, pero escuchar gente que te dice, mirá, yo lo voté a Milei, pero corté y en Tandil lo voté a Lunghi. Y lo mismo me pasó hasta con uno con Schiaretti, que lo votó a Schiaretti a nivel nacional, pero que a nivel local lo puso al actual intendente, ¿no? Cortes distintos, variados, ¿no? Sí, inclusive también mucho voto de Bullrich, de boleta completa de Bullrich, con la boleta de Miguel. O sea, esto fue claro. Yo creo también en esto que a una persona como el intendente, que tiene una trayectoria de muchísimo respeto por obviamente por sus vecinos, pero también por todos sus rivales políticos, yo creo que fue una campaña de mucho bullying contra el intendente, por varios temas, lo trataron no bien, lo trataron de varón del conurbano, lo trataron de viejo en un sentido así muy discriminatorio. Esas cuestiones, cuando me parece que son errores, porque digamos, Miguel tiene esa aprobación y ese cariño de la gente, y a nadie le gusta escuchar que tratan de descalificar a alguien o a alguna persona por razones de este tipo. Creo que también se cometieron errores por parte de los adversarios. Creyeron que el tema de pegar y de golpear duro y golpear bajo era un camino, y creo que eso fue nuevamente un error. Ya lo han intentado varios en distintas etapas de todo este proceso y no entienden que este es un intendente que camina, que cuando todo el mundo el día a la noche agarra el autito y se va a pasar el fin de semana, Miguel está en una cena y está en dos, y va a un club y recorre y está con pibes y está con esto, no lo ven a eso. Es un intendente que es popular en serio porque camina y tiene el afecto a flor de piel de la gente. Y la verdad que pegar con calificativos como los que se han usado en esta campaña, creo que lo que hicieron fue incentivar más ese cariño que está latente por Miguel. Mario, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Seguramente que la seguiremos, ¿no? Porque ahora quedan 70 días de arda campaña, ¿no? Digamos, no tanto ustedes, bueno, todos, para ver qué se define, porque en realidad se van a discutir cosas realmente muy, pero muy importantes en el país, porque las primeras, ¿cuántas? 12 horas, 12 horas después de conocido el resultado, la verdad que ya tenemos un cimbronazo en el país, un cimbronazo económico, y bueno, y son 70 días lo que falta, es muchísimo tiempo, ¿no? Es una eternidad, sí. Digamos, claramente había en marcha un plan llegar, llegó hasta ayer, el resultado no fue bueno. Me preocupa mucho lo que puede hacer el gobierno si se siente en retirada en estos 70 días. Nos puede llegar a entregar, digamos, un hospital lleno de heridos graves. Ojalá tengan cordura y piensen en el país y no en lo que van a dejar, ¿no? Yo creo que, espero sinceramente que piensen en el bien de todos. Nuestro país está en una situación súper delicada, así que necesitamos lo mejor del gobierno actual para que se concentre en tratar de transitar estos 70 días con la mayor prudencia posible. Gracias, Mario. Bueno, gracias a ustedes, les mando un abrazo. Rubén, sí. Nos despedimos. Sí. Que tengas una buena jornada. ¿Sí? Muchachos, igualmente quedan muy pocos minutitos, iba a decir, para la finalización del programa, así que estamos en contacto. Dale, hasta luego.